rey de Almería, di donce e señorita, ritmo y sogni flamato, je t'aime mucho, mucho, tu amor de fuego, m'ha rendu loco, loco, contigo por la vida, yo te quiero María. O soleil d'Almería, vendría mañana, señorita. Llena de canción, que solo mi mano, ritmo tempo latino, venderé mi alma al diablo por denara, por la señorita que se llama María, o soleil de Almería, vendría mañana. Yeah.